te ayuda a que las decisiones que tomen sean coherentes con tu misión, sean coherentes con el camino que tenés trazado. No des vueltas, no vayas por un camino innecesario, ni postergues más las cosas, ni estés pensando siempre en si estás equivocado o no, si estás en lo correcto o no, si pudiste avanzar más, si sabes qué pudiste hacer, llegaste hasta donde pudiste llegar solo. Imagínate con la ayuda de los ángeles. Y cuando uno dice persevera y triunfarás, realmente es así. Pero una cosa es perseverar y otra encapricharse. Yo te lo digo hasta el cansancio. Cuando vos sentís que no estás en el lugar correcto, cuando vos sentís que no es la manera correcta de vivir, entonces no es perseverar en eso, es perseverar en tus metas. O sea, ¿cuál es tu meta? ¿Tu meta es ser profesional? ¿Tu meta es lograr mudarte? ¿Tu meta es lograr enamorarte, formar una familia? Bueno, si vos, vamos a poner ese ejemplo, el de la pareja. Estás en una pareja en la cual vos sumás, sembrás, ejercés la paciencia, ejercés la sabiduría, ejercés todo, la perseverancia también. Pero la otra persona va, viene, se corta, se corre, hoy quiere, mañana no, y bueno, vamos viendo, y no sé, no estoy preparado. La verdad que tu perseverancia es en la relación, no con esa persona. Hay que tomar a veces la decisión correcta de soltar a esa persona. ¿Y cuál es mi meta? Mi meta es armar una familia, ser feliz, amar y ser amado en la misma medida. Entonces, encontrar a esa persona es parte de la perseverancia. No es encapricharme en que esta persona me quiera como yo quiero que me quiera, o que actúe como yo quiero que actúe, o que dé los pasos que tiene que dar. No, eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Porque en el medio te lastimás, en el medio perseverás en algo equivocado, confundís la misión con la persona. Es lo mismo en un trabajo. ¿Cuántas veces estás en un trabajo donde vos sabés que ahí podés desarrollar tu potencial, sabés que ahí podés generar, ejercer y tener una forma de trabajo y de vida mejor? Pero hay un personaje nefasto que te traba todos los caminos. Bueno, la perseverancia es o lo rodeo y sigo mi camino, o busco las mismas condiciones que yo tengo allí en otro lugar. A ver, podés decirme sí, pero no es tan fácil. Mira, cuando uno busca, encuentra. O sea, la perseverancia no te indica perseverar en tratar de abrir una puerta donde hay una pared, salvo que estés en una construcción. La perseverancia indica buscar la puerta, sin cansancio la puerta. Miren, estos días pasó algo en el mundo que todos estuvimos hablando de ello, los chiquitos atrapados en una caverna en Tailandia. Y la verdad que cuánto ejemplo, cuánto trabajo, primero espiritual, segundo físico, y cuánta paciencia. Ustedes han visto, yo cuando se llevaron los primeros cuatro, que llegaron bien, decía, pero ¿cómo? Y los otros los dejan ahí, ¿por qué no vuelven? ¿Por qué no se esfuerzan? ¿Por qué no los sacan? Supieron esperar el momento justo y retomarlo al día siguiente, y así en 3 días pudieron sacar a todos vivos, sanos y bien. Obviamente que la ansiedad, la angustia, la necesidad de que salieran todos juntos hubiera sido maravillosa, pero hubieran podido, fueron a lo seguro. Bueno, la perseverancia es eso, ir a lo seguro. Miren que había escollos, yo no sé si alguno de ustedes se detuvo a mirar, no el dibujito, porque el dibujito, había una filmación que mostraban el recorrido completo que ellos hacían, cómo tenían que pasar entre piedras, entre estalactitas, estalagmitas, subidas, bajadas, el agua los tapaba, el agua no los tapaba, no veían nada. Todo ese proceso, había que tener una perseverancia para llegar al destino. Y ellos lo trabajaron desde un lugar de sabiduría, desde un lugar de humildad, desde un lugar de certezas. Fueron trabajando y viendo. Cuando estuvieron listos, lo fueron rescatando. Un día 4, otro día 4, otro día 4. No todos juntos, no se podía. Aunque no lo entendiera el mundo, aunque uno quisiera, y uno más, y uno más. Ellos supieron hacerlo. Eso a veces en la vida es lo que te salva de la catástrofe, tener la perseverancia de seguir adelante. La templanza y la perseverancia son gemelas, son hermanas gemelas. Vos sabés que con sabiduría, con serenidad, con perseverancia, cuando tengas tu mente y tu cuerpo y tu energía en ese mismo acto, vas encontrando las respuestas. Muchas veces nos pasa, nos sucede, que decimos, no puedo, me mata la ansiedad, voy a llamar, o vamos a poner que tienen que contestar sobre un crédito, se tienen que contestar sobre un trabajo, sobre un problema que tengas, y uno está todo un resultado de un análisis, ¿no? Y uno está tan ansioso que vive el momento como si fuera una bola de nieve y no vive y no vivís otras cosas. Ni podés adelantar, ni te podés apurar, ni podés correr a contra de tiempo cuando depende de otros. Bueno, la perseverancia es perseverar en tus tiempos, perseverar en tu trabajo, perseverar en tus obligaciones, perseverar en tu camino y encontrar la puerta siempre, en la puerta correcta. Porque a veces, vuelvo a insistir, queremos construir una puerta donde hay una pared. Y resulta que la puerta está construida, era un poquito más allá. Era un poquito más allá. Y la perseverancia es la fe manifestada. Porque cuando yo sigo en mi camino y estoy de acuerdo con mi conexión divina, es más fácil entender que, bueno, será un paso más. Es lo mismo las carreras, por ejemplo, una carrera de facultad o de terciario. Todos cuando empezamos queremos terminar. Todos estamos con la ansiedad del último día. ¿Cuándo llega? Lo mismo los padres, estamos con nuestros hijos. ¿Y cuántas materias te falta? ¿Y te recibís cuándo? ¿Y cuánto te falta? Y esa energía de estar todo el tiempo preguntando, insistiendo, no le hace bien al otro, ¿no? Entonces la perseverancia es ir, cursar, rendir, salió bien, si no hay que recursar. Y hay que hacerlo. La perseverancia es que terminen las carreras, no que se apuren a hacerla. La perseverancia es avanzar y acompañar a nuestros hijos o a nuestros amigos o a las personas que están a nuestro alrededor día a día para que puedan ir pasando las dificultades, los aprendizajes. Todo llega. Cuando uno persevera, todo llega. ¿Sabes qué no llega? Lo que no se empieza. ¿Sabes cuándo no terminás un secundario o un primario? Cuando no lo empezaste. ¿Sabes cuándo no avanzás en un trabajo? Cuando no lo buscaste. O cuando no pretendiste hacerte el camino al andar. Todos los días aprendemos cosas nuevas. Todos los días aprendemos a avanzar por el buen camino. Y cuando estás de la mano de la perseverancia, no te vas a equivocar en donde estás poniendo la energía. Porque quizá a veces queremos, vuelvo al ejemplo de los chicos en las cavernas estas, todos queríamos que salieran el primer día. ¿Cómo? ¿Cómo que les llevaron comida? ¿Por qué no lo sacaron? ¿Cómo que van a tardar semanas en sacarlo? ¿Cómo que van sacando cuatro y cuatro no y cuatro? ¿Y cómo? ¿No? Nos preguntábamos desde la ansiedad, desde la preocupación, desde un lugar, y ellos hicieron su trabajo. Y justamente el único de los rescatistas que falleció en el intento fue aquel que no supo parar sus tiempos, aquel que no paró a recargar su tanque, aquel que no midió que un poquito más de esfuerzo le iba a quitar su vida e iba a dejar a su familia sola. En ese esfuerzo por llegar y por hacer, no cuidó, fue perseverante, pero no tuvo la templanza. Y no tomó las herramientas necesarias. Bueno, muchas veces nosotros en la vida hacemos eso, nos quedamos sin aire a la mitad del camino. ¿Y por qué nos quedamos sin aire a la mitad del camino? Porque nos exigimos demasiado, porque somos por allí no perseverantes, somos exigentes. Estamos todo el tiempo creyendo en que vamos a lograr más o empujamos más la piedra. Y la verdad es que esa piedra es inamovible, entonces lo que tenemos que hacer es aprender a rodearla. Eso es perseverante, el destino final. El camino tiene sus momentos, tiene sus errores, tiene sus dificultades. El camino tiene sus trabas. ¿Cómo hago para rodearlas? ¿Cómo voy aprendiendo el día a día? Cuando yo soy perseverante en algo, voy despacito, no me puedo ocupar en primer año de la materia de quinto, porque si no, no voy a hacer bien el camino que tengo que hacer en primer año. Lo mismo en el jardín, ¿eh? Hoy los chicos están tan adelantados que ya en jardín quieren aprender a leer o a sumar. Despacito, vamos primero a conocer las letras, después a conocer los números y después a conocer los colores. Y vos, mamá y papá, que los estimulás, no los generes ansiosos. No criemos ni chicos, ni hijos, ni nietos, ni sobrinos ansiosos. Vamos despacio. Es importante que vayan pasando las etapas. La perseverancia en un chico está en su crecimiento, en su educación, en su forma de vida, y va a llegar inexorablemente. Pero si estamos apurándonos, si estamos corriendo, si estamos pensando que lo mejor que podemos hacer es, ya que aprenda a dividir y a multiplicar, porque así le es más fácil el primario, le cortamos otras etapas. Entonces, cuando vos vas perseverando en el camino, vas haciendo el camino al andar y vas mirando el camino, te vas dando cuenta a dónde te toca estar hoy, qué estás aprendiendo, porque esto suma en tu vida, nunca resta. Para el perseverante nada resta, es como para el optimista, nada resta. Tengo una misión y voy acumulando conocimiento. Tengo una idea de mi vida, un proyecto de vida, y voy trabajando en el camino. Y a empezar a dejar de lado aquello que te impulse a correr, aquello que no te permita disfrutar del paso que tenés que dar hoy, paso a paso. No estar todo el tiempo esperando, cuando empezás la facultad, a recibirte. Hay que primero cursar las materias y después dar los parciales. Y si te va bien, no das finales, pero si te va mal o te va más o menos, dar el final e ir cerrando etapas. Y eso es lo que nos pasa en la vida. A veces no cerramos etapas, entonces le ponemos mucha energía, mucha fuerza a algo y no se la estamos poniendo equilibradamente al otro. El arte de vivir, el arte de pensar y el arte de sentir está en el tiempo presente. Yo puedo estar conectado con mi vida cuando estoy aquí ahora, en este instante. Hoy, martes 10 de julio, en el programa de radio que termina en 10 minutos, pero no estoy pensando en qué voy a hacer a las 12 y 5. Estoy vibrando y sintiendo el mensaje de los ángeles. Estoy aprendiendo cada minuto de mi vida que esta conexión divina va más allá de mi pensamiento y más allá de mi voluntad. Dedico mi tiempo a pensar, a vibrar, a sentir y a conectar. Ese es el verdadero camino. Ese es el camino de nuestra vida que tenemos que aprender día a día. Ser perseverantes es estar aquí presentes y sabiendo que hay un mañana, sabiendo que hay una meta. Pero para llegar a esa meta, tengo que atravesar por cada uno de los momentos. Y si yo estoy ansioso o si estoy preocupado por cómo van a ser, dejo de vivir el tiempo presente. Perseverar es estar presente en el camino. Y si tengo que parar a descansar, paro. Y si tengo que desviarme un poquito, me desvío. Pero al punto final voy a llegar seguro. Es importante que muchas veces te pares a vos mismo. Cuando te ves pensando en mañana, en lo que tengo que hacer este fin de semana, en lo que tengo que llegar a hacer, en lo que tengo que... Momento, esperá. Vamos a perseverar en conectarnos con el día de hoy. Vamos a perseverar en conectarnos con la serenidad. Por eso nos corre tan rápido el tiempo. Ya estamos en julio, y si cuando nos volvemos a encontrar estamos casi en la mitad de julio. Y entonces decís, pero a ver, espérate, ¿cómo es esto? ¿Voló el año? Sí, yo me planteo y me pregunto, ¿lo viví? Sí, lo viví. ¿Tengo metas? Sí, las tengo. Hacia allá voy, persevero en el camino. Pero antes que perseverar en metas largas, persevera en tu meta corta, que es en cómo pienso vivir mi día de hoy. ¿Cómo pienso vivir esta próxima hora? ¿Cómo pienso proyectar mi día e ir avanzando lentamente. Vos no puedes estar proyectando el irte a dormir a la noche si todavía no te levantaste, o recién te levantaste, o te levantaste hace 4 horas, o 5 en algunos casos. Vos tenés que proyectar qué hago en la próxima hora, y cómo lo voy a manejar, y qué espacio me voy a hacer para rezar y para conectarme. Entonces, en el taller del sábado pasado, una de las cosas que yo intenté explicarles es que con cada mudra, con cada gesto sagrado, le damos fuerza al presente. Nos conectamos con el cuerpo, con la mente y con la energía en el mismo instante. Bueno, trata de juntar tus manos, aunque sea palma con palma, dedo con dedo, y ese es un mudra que es el Atmanjali, que es el de las gracias, y es el del pedido, y es el de con la conexión divina, y allí fluyen todas las fuerzas. Entonces, cuando no sepas qué hacer, o cuando estés muy ansioso por lo que va a venir después, junta tus manos, palma con palma, ponelo a la altura de tu frente o a la altura de tu corazón. Respira profundo, soltá y decí: ángel de la perseverancia, ven a mí. Y las respuestas van a llegar y el camino se va a abrir. No le digas perseverancia en qué, es perseverancia en tu vida, en tu día, en tu paz espiritual. También para eso tenemos que ser perseverantes, en la oración, en la conexión con los ángeles. Porque si vos hoy rezás, le pedís a los ángeles y se te abren los caminos, pero mañana no lo haces, vas a empezar a decir: ah, ya los ángeles no me escuchan. No, no pediste. Hay que trabajar, perseverar en la oración, hay que perseverar en el pensamiento y en el sentimiento con la conexión divina. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Anabela de Caseros, para vos va el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Blanca de Morón, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy, déjame poner en orden esta situación, déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Verónica de Recoleta, el ángel de la perseverancia, mira el que estábamos hablando, y él te dice: aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Alberto de Núñez, el arcángel Jofiel, y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Patricia de Caballito, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Esther, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Susana, el ángel de la paz. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento, va el ángel del amor. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Y para todos los que nos escucharán a través del programa grabado, a través de la página www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Luz de Ángeles, o a través de Cristina del Solar en Facebook, en Luz de Ángeles, y Cristina del Solar está en Facebook, va para ustedes el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. estaré contigo. Y cuando hablamos del día, del tiempo presente, de la perseverancia, del día a día, del aquí y ahora, no estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de realidades. Mira a tu alrededor y decime, ¿podés adelantar el tiempo y vivir mañana? ¿O podés volver atrás y vivir en el ayer? Si lo estás haciendo con la proyección de tu cabeza. Quiere decir que tu cabeza está ocupada en proyectar el ayer o en pensar en el mañana y no en el tiempo presente. El ángel de la perseverancia te conecta firmemente con el tiempo presente, con el aquí y con el ahora. Porque vos tenés que perseverar y dar de a un paso por vez, más lento, más rápido, a veces corriendo, a veces mucho más despacio, pero para que el promedio de tu vida, de tus días y de tu espacio sean bien vividos. Cuando vos llegás, ¿sabés quiénes valoran esto más que nadie? Los que ya tienen muy poco tiempo por delante. Los ancianos y muchas veces los enfermos terminales. Ojalá tengas una vida próspera y una vida llena, llena, llena de perseverancia. Y que te des cuenta cada instante de tu vida del valor de lo que viene por delante. El valor de lo vivido se va a sumar a lo que viene por delante si aprendes a vivir en el momento, en el tiempo presente. Persevera, persevera, persevera en el camino correcto. Persevera en tu pensamiento unido a tus sentimientos y a tus actos. Y entonces el camino va a ser más sencillo, más luminoso, más claro. Desconectate de palabras horrorosas, culposas, mentirosas. Empezá a conectarte con tu propia esperanza, con tu propio hacer cotidiano, con lo que siembres y ahí vas a cosechar. Les mando un beso enorme. Los espero Dios mediante aquí el próximo jueves en AM 8:30. Como llevamos ya con la doctora Barber juntas en este programa que vinimos en llamar ya, vamos para los 17 años, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Arrancamos allí un 12 de diciembre del 2001, en el medio de un montón de situaciones terribles. Y seguimos adelante y perseveramos ambas, con todas nuestras dificultades, en este camino que es el mensaje a todos ustedes, aquí en AM 8:30. Chau, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está. Esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá. Y cualquier